Buenas noches para toda la gente romántica por debajo de la mesa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mi amor! No hay un momento que no deje pensar que amo. Con la mano arriba. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras, el deseo. Para que vos, Armando.